Ahora, por supuesto, y en esta cobertura especial de Radio Kermés en la vigilia que está realizándose a lo largo y ancho del país, estamos en contacto con una compañera que está ahí nomás del Congreso. Estamos con Mafalda Sánchez de la Red Potencia Sur. Buenas tardes, Mafalda, gracias por estar en Radio Kermés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por transmitir. Mafalda, contanos qué es lo que alcanza a ver tu visión y cómo se siente tu corazón. También charlamos un ratito de lo que pasa ahí adentro. Mira, la verdad que hay muchísima gente, muchísima más que el otro día en la sesión de diputados, que éramos muchas menos. La verdad que hoy se nota que las calles están muchísimo más llenas y me imagino que debe estar así en diferentes lugares del país. La verdad que eso, acá se vive, bueno, nada, con barbijo y todo, ¿no? A pesar de la pandemia que sigue y que bueno, que hay un poco de rebrote. Pero bueno, a pesar de eso, estamos acá en las calles. Mafalda, la verdad es que vimos desde hace rato la marcha de las partículas, de las células de un movimiento verde que vino a transformar a la sociedad y que hoy está a punto de coronar con la conquista de un derecho que muchos identifican con un gobierno, aunque se trata de una mentira más, porque esta idealización legal vendría a ser el resultado de un trabajo impresionante, incansable y con mucho compromiso. ¿Nos lo podés explicar un poquito más a ver si vos estás de acuerdo? Sí, por supuesto. O sea, esta es una lucha que se ganó con el movimiento feminista a lo largo de nuestra historia en nuestro país, digamos. Achicarlo a un solo gobierno, a una cuestión de quizás ahora hay más voluntad por parte de este gobierno en particular, que está súper permeado por un montón de compañeras y compañeres feministas que están dentro del Estado, digamos, pero esto no tiene nada que ver con eso. Esto lo ganamos con muchos años. La campaña tiene 15 años, los encuentros de mujeres tienen más de 30 años, digamos. Acá hay muchísimos espacios de organizaciones feministas de todo tipo, formas, distintos territorios. Y bueno, y la verdad es que venimos demostrando estar en la calle como uno de los pocos movimientos sociales, digamos, ¿no? Durante el macrismo hicimos los primeros paros. La verdad es que venimos dándole mucha lucha, no solo a la pelea por la legalización del aborto, que para nosotras es una cuestión clave, porque tiene que ver con la autonomía de nuestros cuerpos. Es una cuestión hasta no solo la legalidad, sino una cuestión también simbólica de cómo organizamos la sociedad, ¿no? Entonces, nosotras lo que estamos pidiendo es autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones, sobre cómo queremos vivir. Y eso es una pelea que venimos dando hace muchos años y que es una lucha bastante integral, digamos, junto con otros temas como puede ser la violencia de género, las desapariciones de pibas, bueno, la desigualdad de derechos, la desigualdad económica. Hace un ratito, Mafalda, hablábamos con una médica de nuestra provincia que reside en Río Negro y que explicó sencillamente cómo es una mentira que el sistema sanitario nacional se va a colapsar o va a tener un gasto enorme si se legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Otra de las mentiras es que el aborto, la legalización del aborto va a obligar a alguien, pero también hay un costado económico, Mafalda. No, bueno, la realidad es que, primero y principal, nadie tiene ganas de ir a hacerse intervenciones en general, ¿no? Al hospital de cualquier cosa es algo que creo que nadie tiene ganas. Pero la realidad es que lo que va a modificar son las condiciones en las que se hace. La clandestinidad lo único que nos lleva es a que tenemos un montón de compañeras presas, a que tenemos un montón de compañeras que han muerto. Bueno, de hecho, cuando fue la anterior votación en el Senado, a los días murió una mujer por un aborto clandestino. Bueno, eso es lo que se modifica, porque la desigualdad económica lo que hace es que las personas gestantes de los sectores populares o de los sectores más vulnerables lo hagan en condiciones, súper inseguras. Ahí está, y quienes más lo sufren son las mujeres y las personas gestantes que menos incluidas están en una realidad súper compleja. Mafalda, ¿cómo explicarías un poquito este fenómeno que se da tan particular al ser el año de la pandemia, este año 20 va a quedar en la historia como el de la pandemia, en la Argentina se da la mano con otra cuestión de salud como el aborto. ¿Qué te parece? ¿Es histórica la palabra que le corresponde a esta temporadita? Y ojalá que sí, y ojalá que también el 2020 se recuerde como el año que el movimiento feminista logramos la legalización del aborto. Ojalá que sean las dos cosas. A pesar de la pandemia, la verdad es que tenemos la decisión política de seguir peleando por los derechos que nos corresponden, porque sobre todo, aparte, en la pandemia lo que vimos es que quedamos en mayor vulnerabilidad por la falta de empleo, por la violencia en las casas. Fue a través de la unidad, Mafalda, que se fueron logrando distintas conquistas, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Estamos convencidos esta vuelta, Mafalda querida, de que con esta unidad y con semejante compromiso el aborto sale o sale hasta que sea ley. Mafalda, te dejo el micrófono para que cierres este encuentro y te estamos sumamente agradecidos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, es súper importante que esto se pueda estar transmitiendo en diferentes lugares, que podamos hacer escucharnos, porque la verdad es que en general lo que encontramos es otra cosa, así que nada, eso está buenísimo, y bueno, ojalá esta madrugada tengamos una gran victoria, que efectivamente, como vos decís, fue algo que se consiguió con muchísima unidad, que es algo que caracteriza muy fuertemente al movimiento feminista de nuestro país y que es ejemplo en todo el mundo por eso. Hablamos, te mentí, te saco una más porque la verdad es que sería desaprovecharte. Si tuvieras que esbozar un deseo sobre los aliades, sobre los varones, sobre los compañeros de militancia para de ahora en adelante, ¿cuál sería ese deseo, Mafalda? Mira, yo creo que, aparte me parece que está bueno que te diga, yo soy una compañera y nuestro espacio político es un espacio político armado por un montón de compañeras militantes de muchos años que nos tuvimos que ir a nuestras organizaciones por el machismo principalmente. Entonces, creo que hay que correrse un poco y dejarse conducir. Los sindicatos tienen que ser nuestros y otros espacios los tendremos que ir copando porque el ejemplo de cómo luchamos es lo que nos lleva a estas terribles jornadas históricas y a muchísimas victorias. Perfecto, gracias Mafalda, muchísimas gracias. Viste que valió la pena esa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ojalá que los compañeros allá en La Pampa también estén fuertemente festejando en las calles. Estamos, te cuento antes de cortar que hay impresionante la cantidad de vigilias que hay a lo largo y ancho de la provincia con una respuesta y un acompañamiento impresionante en cada pueblo, ¿eh? Ahí está, hermoso, buenísimo. Gracias por también contarme eso. Gracias, Mafalda, y un abrazo. Un abrazo grande. Chau. Chau. Mafalda Sánchez, bueno, es una... Es